Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Siempre buscamos ideas, hechos, circunstancias. Buscamos personas que hacen actividades que nos llaman la atención. No es lo usual, no es lo común. Y personas que, por la inquietud que tienen, nos dejan a veces asombrados de la capacidad que tenemos para crear, para inventar, para buscar la información, para probar lo que nos dicen o queremos hacer, si resulta o no resulta. Queremos comprobar todo lo que hacemos, tal vez en muchos casos, y creo que hay tal cantidad de personas que en nuestra ciudad, en nuestro entorno, están preocupados de miles de cosas, pero cuando nos llama la atención de qué se preocupan estas dos personas que están con nosotros esta mañana, y le agradecemos mucho que vayan a echar un ratito con nosotros, que le vamos a pedir a Alberto que por favor nos las presente. Hola, muy buenas. Tengo el placer de presentarles a Juana Redondo y Vidal Barrón, que han hecho una iniciativa de cooperativa, una aventura, yo diría, a Kenia. Y creo que nos van a dar unos minutos de radio maravillosos escuchando sus inquietudes, sus preocupaciones y su labor con ese pueblo que tanta ayuda necesita. Vidal, ¿qué fue lo que te motivó para decir voy a hacer una visita por estos lugares? Bueno, un poco a raíz de unos amigos que hace ya casi 20 años fundaron una ONG, Kirira, que tiene como objetivo el luchar contra la mutilación genital femenina. Esto nos llevó, como digo, hace también, en nuestro caso, más de 10 años a visitar la zona y de nuevo, otra vez, pues hemos ido hace un mes por ahí con una iniciativa paralela que era con intentar implementar un método de desinfección de las aguas, que más adelante comentaré. ¿Cuántas cosas tiene Kenia, no? ¿Visitar Kenia es una sorpresa o algo inesperado, algo que, no sé, que sorprendente, algo que te llame la atención? Bueno, cuando decimos vamos a Kenia, siempre pensamos en los safaris, que parece que todo bueno, Kenia sí. Es un safari, claro. Es una reserva y mucha gente cree que los animales están por toda la zona. Bueno, nosotros no, cuando vamos a Kenia nos vamos a los parques. Kenia es un país muy grande, es rico en algunas zonas, pero en otras y a donde vamos nosotros es una zona muy pobre. La zona donde nosotros vamos es Taraka. Taraka es una región muy seca, muy pobre, que está un poco al noreste de Kenia, casi cerca de Somalia. Es segura, pero hay mucha pobreza. Allí la gente pues vive de la agricultura y de la ganadería. Podemos decir que no tienen dinero en sí, sino que hacen el trueque. Yo siembro y yo te cambio por la gallina, ¿no? Y luego hacen cestas, tienen su huerto donde cultivan sus plantas. La verdad que es una zona totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados cuando vemos la televisión o cuando hemos visto la película de Memorias de África, por ejemplo. Pero en todo caso, el hecho de que la gente viva de otra manera y que le calificamos pobremente, ¿realmente son pobres? No, no. Y eso siempre, cuando nosotros, pues, cuando ya vamos allí, ¿no? Lo que nos traemos siempre es una lección de humildad. Porque no se necesita dinero para ser feliz. De hecho, siempre cuando salimos de expedición o cuando vamos a hacer la ruta, pues los niños, a las 6 de la mañana, vemos niños con su burro cargados de botellas, de garrafas, en busca del agua. Y lo primero que ven es la sonrisa. Son felices. se alegran de vernos, pero ellos teniendo un día, una comida al día, son felices, no aspiran a tener más. La familia igual, ¿eh? Su preocupación es que coman una vez al día a su familia y ya con eso se pueden sentir contentos. Pero esa mirada, Vidal, ¿cómo la podemos asumir, dado que venimos de un sistema tan diferente, de una forma de vivir tan distinta? ¿Cómo encajamos? ¿Cómo nos situamos en ese contexto? ¿Cuesta hacerlo? Sí, sin duda cuesta. Y de hecho, pues en más de una ocasión ellos nos dicen que cuando vamos un poco estresados, que queremos hacer muchas cosas y demás, ellos nos dicen musungu, que somos los blancos, no nos estreséis. Hakuna Matata, ¿no? La máxima de la película, tranquilos. Hakuna Matata, sí. Hakuna Matata, o pole pole, que significa despacio. Vosotros tenéis el reloj, estáis siempre con el reloj. Nosotros tenemos el tiempo, todo el tiempo del mundo. Entonces, un poco contraste, ¿no? De nuestra vida aquí loca, estresante, allí pues no hay tiempo. Y te lo tienes que tomar así, no puedes ir agobiando a la gente, van a su ritmo. Y la verdad que lo que hacen, y en las circunstancias en las que tienen muchas cosas, es un auténtico milagro. No disponen de todos los recursos que tenemos aquí. ¿Pero el hecho de tener recursos nos hace diferentes a ellos? No, bueno. ¿Son capaces de sobrevivir? Sí, sí, sobreviven. Sí. Sobreviven. Hay años malos de sequía y luego tienen pues problemas con el abastecimiento de agua, de lo que en parte hemos ido a implementar algún método para desinfectar el agua, muy sencillo y demás, porque no se puede ir ahí con alta tecnología. La información existe, pero luego tienes que simplificar mucho las cosas para que se pueda hacer. Cuando tú dices que ellos no tienen prisa, ¿es capaz? ¿Podríamos entender aquí que no habría que tener prisa como la tenemos? Efectivamente. Nos empujan, ¿no? Nos empujan. Lo nuestro es fast todo, ¿no? Fast food, comida rápida, trabajo rápido, y ahí, bueno, pues se toman su tiempo. Y por eso, pues lo que decía Juana, pues es una lección de decir, bueno, vamos a ver si nos calmamos y... Hace pocos días hablábamos estos temas con Gobal, que acaba de salir, que lo habéis saludado, y hablábamos sobre el yo y el ya. O sea, yo quiero esto ya, ¿no? Es como el yo ya es una cosa ya mecánica y usual en nuestros días, que ante cualquier situación que podamos tener que resolver, lo queremos ya. Yeah. Y en vez de hacer para hoy, no tendría que haber sido para ayer, muchas veces. No, es que tendría que estar ayer este trabajo, ¿no? ¿Cómo se puede asumir de que las cosas pueden ser de otra manera? Porque encima nos quejamos del ritmo de vida que tenemos, la vida que tenemos, la vida social que tenemos, ¿no? Bueno, yo, aparte de que, bueno, también nos asombra que allí, a pesar de la pobreza, sí que tienen móviles, ¿eh? No es que vivan en una época atrasada y no saben lo que está ocurriendo. También yo creo que influye mucho la temperatura. Es que, curiosamente, vivir a 38, 40 grados hace lentecer un poco el metabolismo, ¿eh? La forma de ser. Nosotros este año, cuando hemos ido en febrero, hemos pasado una temperatura de 40 grados. Y aquí nos ocultamos a las horas que hace, dice, bueno, no voy a dejar de hacer cosas de 2 a 5, ¿no? Allí no. Allí lo mismo, si hay que quedar, se queda a las 2, se queda a las 3, no se rompe a su ritmo, al pole pole, ¿eh? Pero quizá eso es una forma cultural o una forma anatómica, ¿no? Y por eso quizás no tan rápido. Se vive más poco a poco y sin ninguna prisa. ¿Y eso cómo podemos trasladarlo aquí? ¿Podemos hacer ese concepto? Decir, oye, vámonos con calma. Es que aquí lo tenemos todo. Aquí queremos, yo creo que este es el problema de los países desarrollados, ¿no? Tanta tecnología, ¿no? Tanta competencia, tanta burocracia y tanto, queremos ya. Y nos metemos en esto, y a pesar de que reconocemos que estamos en un bucle rápido, no salimos de él. El problema es que luego estallamos o explotamos, ¿no? Y de ahí vienen todos los problemas mentales. Yo soy médico y he tenido la oportunidad de hacer algunas campañas sanitarias en esa zona. Allí no hay centros, hay algunos dispensarios, pero la población no tiene acceso a los centros sanitarios ni a los hospitales. Primero no tienen dinero y tampoco hay profesionales. Yo, en toda mi experiencia allí, hay algunas patologías que no existen y una de ellas es la ansiedad y la depresión. A pesar de... No, es que es curioso. La enfermedad actual de los países desarrollados, ¿no? Exacto, o el la consumo... obesidad. O la obesidad. El consumo de fármacos allí no hay, allí no consumen, no hay, ¿no? Entonces, te voy a decir que son personas, pero se adaptan a sus necesidades y para ellos su prioridad es la supervivencia. El sobrevivir, el darle de comer a tu hijo, no. Uh-huh. Si tiene la oportunidad de que pueden llegar a tener estudios, pues bien, pero es a base de un trabajo. No se preocupan de tener una casa o un coche, es que no hay coche. Es que, no sé, son tan situaciones tan distintas que, muy distinto, que muy distinto. Golpean, ¿no? Porque a lo mejor los primeros días te golpean más que ahora y te estás adecuando a ello. Pero claro, al decir tú que no tienen centros de atención médica, tampoco es tan necesario si el estrés o la angustia, bueno, la desesperación te produce enfermedades. No, también tenemos que ser conscientes que allí la mortalidad infantil está muy alta. Los años de vida son mucho más cortos que aquí, ¿no? Que allí también hay enfermedades. Lo que pasa que, y también hay mucha más mortalidad. Lo que pasa que quizás las estadísticas no están tan exhaustivas como aquí, ¿no? Yeah. Allí, por ejemplo, la pandemia del COVID casi no se notó, pero ¿por qué? Porque no había ningún registro, ¿no? Entonces, necesidades médicas las tienen, pero no pueden acceder a ellas. Podemos decir que estamos como a 40 años de lo que España era hace 40 años, ¿no? ¿Quién iba al médico? ¿Quién tenía un poquito de dinero y podía gastarlo en ello? Bueno, si seguimos como estamos ahora, igual bueno, volvemos a lo mismo. A lo mejor, no, o sea, creo que ojalá no. Que no. No, creo que. Ojalá que no. ¿Eso de vivir más años, Vidal? Pues... ¿Es necesario vivir más años? No sé. Yo creo que no. Cuando aparecen pues informaciones sobre investigaciones que nos van a hacer, no eternos, pero 120 años. Qué necesidad, ¿no? Me parece a mí, sí. Vamos a vivir pocos años, pero bien, ¿no? Yeah. Y, bueno, pues siempre estamos pensando en el futuro y allí, en esa zona, nadie piensa en el futuro, piensa en mañana, ese es su futuro. Muy corto, ¿no? Bueno, corto, cuestión de vivir. Entonces, ¿qué dejamos? En vez de pensar en mañana, disfrutar el presente a lo mejor, ¿no? De la realidad que estamos ahora mismo, aquí sentados, charlando. ¿Estáis cómodos? Sí, yo creía que me iba a sentir peor, pero estoy muy cómoda, muy cómoda. De eso se trata, porque conversar con personas con experiencia como vosotros es que me gustaría sacar mucha información para entender la vida que tenemos nosotros aquí, que parece la mejor, bueno, con otras culturas. Ahí hay problemas, que... de hecho nosotros hemos ido y la Fundación... pues tiene un objetivo, claro, que es la lucha contra la mutilación genital femenina. O sea, que eso es una tradición que, bueno, está prohibida en el país, pero en estas zonas rurales, alejadas y demás, todavía se sigue manteniendo. La Fundación trabaja en tres zonas de Kenia, de Taraka, que fue la primera, pues ya parece que pues se está erradicando un poco por la acción que se está haciendo en colegios. Ahí en esas tres zonas se está colaborando casi con 25.000 alumnos de unas 50 escuelas, donde pues se crean clubs de antiablación con las niñas. Se les apadrina, hay muchos apadrinamientos personales y luego también hay financiación para estos colegios de instituciones. Se pide desde aquí, desde Quirira en España, por financiación de los programas sociales que tienen ayuntamientos o aquí particular en Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación. Esto es, los impuestos que pagamos aquí en Córdoba, pues los hemos visto reflejados allí en comedores, dormitorios, letrinas, que son fundamentales. Parte de nuestra tarea en este viaje fue, pues, un poco supervisar todo eso, que ese dinero acabará, pues, efectivamente en estas construcciones, ¿no? Yo no sé, no vamos a hablar de cantidades, sino que vamos a hablar del esfuerzo que se hace por tener recursos y llevar a cabo estos programas. Cuando escuchamos la atención que se pone con este grupo de personas en las que se pueden ayudar y, en fin, llevar a cabo proyectos, yo pienso en toda la gente que tiene unas cantidades tan inmensas de dinero y no sé por qué no entra en su idea más profunda el deseo de colaborar con este tipo de acciones que van en beneficio de una vida mejor de las personas, ¿no? Yo eso no soy capaz de entender. Mucho que converso y intercambio impresiones con otras personas, no llego a entender que cómo no se puede comprender esa ayuda, ¿no? Bueno, hay gente que efectivamente dona mucho dinero, gente rica, pero hay otros, pues, bueno, es que a nivel político, bueno, sabemos, bueno, el régimen político que hay allí, bueno, pues crea esas desigualdades. Kenia, el problema que tiene, no, además, son la cantidad de etnias que hay allí, ¿no? Entonces, bueno, pues el presidente que es votado no busca más que su propio beneficio y ya está. ¿Qué pasa? Es un país con un analfabetismo bastante importante. Entonces, cuando tú tienes mucha población analfabeta, haces explotar a mucha gente. Y yo creo que eso es el problema de Kenia, la cantidad de etnias. Y si gana una etnia, pues quiere apoyar a la suya y deja en detrimento a los demás. Muchas etnias, muchas religiones, que son muy difíciles de poner de acuerdo. Perdón, yo quiero hacer una pregunta, Juana, a raíz de esa reflexión que me haces, ¿no? Las costumbres de ahí y la forma de vivir de ahí con sus distintas etnias es parte de su historia, de su vivencia diaria. ¿Es necesario cambiarlas? No. Sí, yo creo que aquí nosotros no somos ni jueces ni además. Al contrario, tenemos que sacar lo bueno de cada, ¿no? Tú dices, es bueno que vivamos tanto, tan deprisa como nosotros. Pues que nosotros estamos acostumbrados a vivir deprisa. Nos produce más estrés quizás vivir más despacio. Para ellos vivir deprisa les produce también ansiedad, ¿no? Entonces, aquí no podemos cambiar nada. Lo que tenemos que coger es lo bueno de cada cosa, ¿no? ¿Y qué es lo bueno de ellos? Pues lo bueno de ellos es cómo se toman la vida, cómo se toman esas filosofías. No son infelices porque no tienen un coche, porque no tienen un móvil de la última generación. Son felices porque tienen un vaso de leche y tienen una gallina en su corral, ¿no? Y si quieren, porque si quieren ir domingo a misa, se ponen su mejor gala. Y ya está, no hay que... A ver, yo me imagino que como padres también aspirarán a tener un porvenir, para que su hijo tenga un mejor porvenir, ¿no? ¿Pero cuál sería el referente en Kenia de un porvenir? Aquí, nosotros aquí podemos tener la referencia de un país, de otro, ¿sabes? Siempre hacemos referencia a Kirira porque quizás por el conocimiento y lo que nos ha hecho acercarnos más a la familia, ¿no? El analfabetismo, ¿no? Kirira lo que hace es becar. Porque allí la enseñanza primaria podemos decir que está obligada el Estado a imponerla, ¿no? Pero la secundaria no. Entonces, para que alguien llegue a la secundaria o lo pagan los padres, ¿no? O alguien. Pero la secundaria no está protegida o no está gestionada por el gobierno. Kirira lo que hace a las niñas que no han sido mutiladas, y esa es la función de los clubes, ofrecerle una beca para que lleguen a la secundaria. La cultura es la que da el avance, ¿no? El que tú tengas una mayor tasa de alfabetización y de formación mejora ese porvenir de la sociedad. Entonces, ahí hemos visto cómo esa familia han visto cómo algún miembro de su familia ha hecho un estudio superior. Esa es su ambición, que su hijo tenga un futuro mejor que ellos. Y eso se consigue con estudio. ¿Cuándo no, se, consigue eso? ¿Qué plan tiene de vida? Bueno, padrinazgos y demás, y hoy de hecho aquí en la Universidad de Córdoba, en el campus de Belmez, pues hay una chica que está padrinada, que es de Kenia, de allí de la zona donde se está trabajando y que está realizando estudios de obras públicas, ingeniera de obras públicas. Esperemos que le vaya muy bien, porque ese país necesita pues gente de allí y que pueda pues desarrollar zonas que tienen serias limitaciones, como hemos comentado, de limitaciones de recursos agrícolas, y luego también, que ha sido parte de nuestro trabajo, pues el diagnóstico de enfermedades relacionadas con aguas que están infectadas de patógenos, y luego pues un método sencillo para, pues no se puede hacer de otra forma, para intentar pues desinfectar, hacer ese agua más saludable, ¿no? Más saludable. En todo caso, en la persona de Kenia que está aquí estudiando, hay un seguimiento con ella, porque claro, el cambio de cultura, de vida, es brutal, ¿no? Sí, bueno, evidentemente bueno, a ella le ha costado mucho adaptarse. A ver, yo quiero hacer una... Nosotros no queremos cambiar nada de lo de allí. Lo que queremos es facilitar la vida en la medida que podamos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues facilitar un comedor en un colegio para que esos niños puedan tener una cocina, una letrina. Allí no hay baño, allí hay un baño, ¿no? Entonces, son pequeñas aportaciones, no cambiamos nada. Facilitamos un mejor vivir, que creemos, ¿no? Que luego muchas veces, bueno, por la aceptación y por el respeto que tienen a la gente que va de Kirira, damos fe de que agradecen esa intervención. Pero pues, en relación a la chica que te estamos comentando, ¿no? Pues claro que fue un cambio. Para ella... muchas veces nos planteábamos, es bueno haber traído a esta chica aquí con una cultura diferente, un idioma diferente, una formación diferente. Le ha costado, pero bueno, está haciendo un esfuerzo. Ella quiere llegar a terminar y llegar a su país diciendo que tiene un título de España, ¿no? Uh-huh. No sé si le servirá para mucho o para poco, pero la idea es que ella quiere terminar eso. Esa ahora, es el propósito. Tú fíjate, ahora está pensando en detalles, ¿no? Que ella puede abrir un grifo ya. Y le sale agua. No, ella va por un... Y si la quiere agua caliente, agua caliente. Bueno, agua caliente, temperatura había. Agua caliente... Bueno, ahí sale caliente siempre. Las claro, Coca-Colas claro. Que muy amablemente nos ofrecían y demás, cuando visitábamos los colegios, estaban a temperatura ambiente. Esto es 35 grados. O sea, una sopita, ¿no? Sí, yeah. Porque vimos que había un tendido eléctrico, pero en este momento estaba desaparecido por el suelo, porque el agua que es allí, las lluvias, que no llegan a 150 milímetros y demás, caen en un día o dos. Lo hemos tenido aquí en La Dana, en Valencia y demás, pues allí es algo común. Y cuando circulábamos por allí para visitar los colegios y demás, pues por caminos donde había unas grietas tremendas, y costaba muchísimo por la erosión producida por el agua tan intensa, torrencial en muchos momentos, ¿no? Y que se lleva por delante pues algunas infraestructuras que, bueno, en muchos casos no están hechas tampoco todo bien, ¿no? Esta chica que está aquí estudiando, cuando tenga que volver allí, ¿qué se prepara para que la chica pueda volver a pisar su realidad, ¿no? Bueno, yo creo que ellos tienen otro perfil diferente. Y te lo digo porque, bueno, cada año, ¿no? Llevan aquí ya 4 años viniendo, en alguna época un poco desde Kenia a Ciudad Real, que es donde está la sede de Kirira, varias... varias estudiantes que han hecho estudios superiores, ¿no? Y ellas no vienen con la idea de quedarse ni de venirse aquí. Ellas vienen con la idea de instaurar o de llevar a cabo algún proyecto que se vea hasta aquí en España, allí a su sociedad. Me da mucho la atención porque este año vinieron tres, una era una trabajadora social, otra era psicóloga y otra estaba en relaciones internacionales. Gente que ha sido becada por Quirira y que ha llegado a tener una carrera universitaria. Y ellas no venían aquí con la idea de quedarse o de decir, bueno, pues yo voy a intentar. No, no. Ellas quieren lo que le enseñemos, trasladarlo a su sociedad, ¿no? Y a sus colegios. Y hemos tenido la experiencia de que cuando hemos llegado al colegio, ellas son las que llevan la palabra, ¿no? Para intentar estimular a esa niña de secundaria, ¿no? Para que con el esfuerzo se puede conseguir. Pero no con la idea de venirse a un país más desarrollado, sino para intentar desarrollar el suyo. Pero eso, no sé, intento en comprender. Fíjate, yo solamente estoy escuchando vuestro trabajo y es extraordinario. Pero la idea que puede trasladarse a cómo cambiar un sistema de vida que son etnias, son costumbres, son tradiciones arraigadas por años. Pues con cosas pequeñas. Cambiarlas, que debe ser. Pero mira, por ejemplo. Complicadísimo, ¿no? No. Mira, yo fui hace 10 años y una cosa que me llamó mucho la atención, porque nosotros llevábamos unos kits para detectar VIH, ¿no? Para intentar ayudarle y poner un tratamiento, ya que allí la incidencia de VIH es muy alta. Y la sorpresa fue que las mujeres no querían hacérselo. No querían ser repudiadas por su marido. Si ellas eran positivas, lo primero que iban a hacer los maridos era repudiarlas, a pesar de que ellos habían contagiado a la mujer, ¿no? Fíjate. En cuanto, y luego hablábamos de métodos de método anticonceptivos, ¿no? Y no. Entonces, ¿qué ha pasado ahora, no? ¿O qué avance hemos tenido en eso? Ya hay métodos anticonceptivos, ¿vale? La mujer no se casa a los 14 años. Ya hemos tenido, hombre, habrá muchas que se casen, pero por ejemplo estas niñas de secundaria y eso, su objetivo no es casarse a los 15 ni a los 16 años, su objetivo es estudiar y luego casarse, ¿vale? Entonces, bueno, pues no hemos cambiado nada, pero por lo menos son derechos que creemos que tiene que tener una mujer o los niños, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que van aportando a su sociedad algo que es proteger derechos humanos, no es otra cosa, ¿no? Que el régimen político no lo vamos a cambiar, no, ni el capitalismo que tengan los gobernantes, pero sí que podemos cambiar cosas de nuestra sociedad. Uf, es que es un tema, aquí cuando hablamos en la radio es un temazo, ver cómo no se respetan los derechos humanos. Ya. En Gaza, por ejemplo. En Gaza. Por ejemplo, en las zonas vulnerables de nuestro país, de nuestros barrios. Y claro, bueno, ¿cómo vamos a trasladar un modelo de vida allí cuando aquí tenemos unas carencias enormes? Pero es que lo de los derechos, ¿no? De utilizar el móvil inadecuadamente ya están violando nuestros derechos con los niños, ¿no? Por ejemplo, fíjate. Y mira que estamos desarrollados, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista que te están controlando el chico o la chica a su pareja, ¿no? Con el móvil, ya eso está violándote tu intimidad. Si es que la violación de derechos está en constante permanencia. No, y cualquiera en nuestra de nosotros, sociedad, por mucho desarrollo que hay, como con la otra. Cualquiera de nosotros está absolutamente controlado por el teléfono. Yeah. Lo que comemos, lo que no comemos, lo que compramos, lo que no compramos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces yo no sé si trasladar un sistema, entre comillas, discutible, llevarlo a una zona que a lo mejor su calidad de vida no es la misma aquí, desde nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra medida, y sin embargo allí, viviendo como están, no sé si. A ver, yo creo que tiene que quedar claro que nosotros no vamos a cambiar nada, ¿eh? Nosotros, y además, un fundamento del voluntariado es respetar siempre al sitio donde vas, ¿vale? Tú no puedes ir imponiendo tu forma de vivir o tus costumbres porque crees que son las mejores. Tú tienes que respetar lo que hay allí. Eso es lo primero, ¿no? Y si puedes aportar algo que le pueda mejorar su vida, ya está. Hemos ido, me río porque hemos ido a una cosa muy sencilla y es intentar que desinfecten el agua que beben, que ellos cogen el agua de charca, ¿no? Y la meten en bidones y de esa beben. Eso queríamos hablar ahora después. Sí. No, pero te voy a decir, no, que, y hemos ido a decirle, mira, con una botella de plástico, allí los tejados son de uralita, uralita de chapa, con una botella de plástico la pones en el sol durante 6 horas, bueno, eso lo puede explicar luego Vidal mucho mejor, ¿no? Bueno, pues eso nos está a ver, es muy difícil cambiar una cultura, ¿no? Una forma de ser. Esperemos y así deseamos que esto se siga manteniendo. Porque nos cuesta de pensar que esto que lo han estado haciendo durante el tiempo que hemos estado nosotros allí, cuando nos hemos vuelto, no sé si lo seguirán haciendo. Y es para mejorar su salud, ¿no? Que no es ninguna cosa. Cambiar costumbres entre la barrera lingüística, la cultura, cuesta mucho. Así es que nos vamos cambiando. Estaba pensando en el trabajo que estáis haciendo ahí, enormemente interesante, porque wow. Hay que tener valor, mucho amor para hacer eso, ¿no, Vidal? Bueno, intentamos un poco también trasladar alguna de la tecnología que tenemos aquí, pero luego hay que buscar cosas muy sencillas. En algunos sitios nos decían, bueno, ¿cómo podemos tener el agua? ¿Cómo podemos mejorar la calidad? Y pues un poco hemos intentado, como decía Juana, implementar el método SODIS, Solar Disinfection, que es utilizar lo que tienen allí y en toda la zona tropical, pues altos niveles de radiación solar, en particular también ultravioleta y alta temperatura. Y algo tan sencillo como pues utilizar este tipo de botellas PET que son transparentes, pues lo que estuvimos investigando era qué capacidad tenía esa radiación, pues colocándola, como ha comentado, en tejados o sobre unas chapas de aluminio, en cuánto tiempo pues se conseguía eliminar los coliformes y otras bacterias. Y si bien el método pues recomienda 6 horas, pues en esa zona en 2 horas comprobamos científicamente con unos kits que llevábamos que se cargaba todos los coliformes. O sea, que es que otra cosa que sol... Perdón, eso en una esa experiencia que tú estás indicando era dejarlo un tiempo determinado. Sí. Al sol. Y el ejercicio de la influencia del sol, de sus la características radiación ultravioleta, es capaz de esterilizar el agua. Básicamente, y eso pues lo comprobábamos con unos kits, que los niveles del agua que bebía normalmente, que era extraída de unas ramblas de pozos y en otros casos de charcas que no había más que verla, que aquello tenía de todo, pues, pues algo tan sencillo como ponerla al sol, pues se eliminaba. Esto no lo hemos inventado nosotros, esto se está desarrollando ya en muchos países del tercer mundo, un poco como método sencillo, barato y demás. Coges el agua y, bueno, también tuvimos la oportunidad de comprobar que, bueno, efectivamente, Juana hizo pues unos análisis, llevamos unos kits para analizar pues en muestras fecales y demás los niveles de bacterias, y de los niños en las escuelas había, recordar, como un 20% de media con esa afección gastrointestinal, con problemas dermatológicos. Y lo que pretendemos es que sigan esta técnica muy sencilla, que cojan esa rutina y que pues este tipo de problemas que hay pues se pueda más o menos solventar. Mientras llegue pues un agua, un sistema diferente, un sistema de agua corriente y demás, pero ya lo ha habido en su momento, pero viene, como decía, una avenida de aguas y se lleva para adelante todo. Como médico, Juana, sí. me provoca una pregunta, ¿eh? El sol influye en esa purificación del agua. ¿El sol alimenta? Bueno, el sol tiene mucho tiene muchas propiedades beneficiosas y otras que son más perjudiciales. Estamos hablando de una de en el Ecuador, ¿no? Que la influencia del sol es de forma diferente. Estamos hablando de una raza que tiene una melanina totalmente diferente a nosotros. Para ello, bueno, tiene sus perjuicios, ¿no? Porque no porque tenga, allí también hay problemas de melanoma, pero muy pocos, pero sí que tienen otros problemas a nivel de los ojos, ¿no? Hemos visto esta vez en algunas zonas que no solamente es por el sol, sino también por las aguas infestadas que tienen, de problemas de la conjuntiva muy negra, eso es una melanosis conjuntival, ¿no? Que es muy frecuente y que eso hay que controlarlo porque puede llegar a malignizarse, que es como el tumor de la piel en el ojo, ¿no? Ese es el problema de ahí, quizá, el perjuicio grande. Lo que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, de melanoma, no es suficiente. Ahora, aquí en la sociedad que estamos viviendo, tenemos todo el mundo tiene un déficit de vitamina D, ¿no? Allí no hay ese problema. Lo decía porque aquí un vecino de aquí de Córdoba un día hizo la experiencia, porque escuchó que el sol lo alimenta y eso, ¿no? Y se fue unos días a una playa con muy poca comida, agua sí, pero muy poca comida. Llevaba algo de no sé, pimientos o tomates, pero muy poca cantidad. Y tuvo 15 días. Entonces antes de marchar se pesó. Después de la experiencia, cuando volvió, se volvió a pesar. Y había engordado 2 kilos, yo no sé de qué. ¿Que había engordado? 2 kilos. Había pesado más que cuando se fue. Eso no es muy científico, evidentemente. No, no lo es, pero como experiencia sacó esa conclusión. El sol alimenta porque a la fotosíntesis, pues las plantas crecen. Por ejemplo. No tiene un efecto directo sobre tu alimentación. Bueno, puede influir sobre eso, en la síntesis de vitamina D, es lo que puede, ¿no? Pero luego, como alimento, no. Bueno, pues la palabra no es exacta de alimento, pero al menos en algo te ayuda, ¿no? Bueno, pero quizá en este caso fue los 15 días de relax que se tiró. Le engordó el relax. Le engordó la tranquilidad. No, el sol. La tranquilidad. O la cerveza del chiringuito. Pero... No, él no toma alcohol. Bueno, así como un factor energético, ¿no? Como que produce caloría. No, yo no lo conozco, ¿eh? No sé si tiene un efecto indirecto sobre los alimentos, sobre las plantas, sobre la piel, pero directamente como aporte de calorías, no. Muchas cosas que aprender aquí. Sí. ¿Eh? Son muchas cosas, ¿no? Esa experiencia y todo esto. Al final la situación sí va cambiando, ahí el proyecto sigue adelante con más ideas, con más... acciones. Bueno, esto nosotros, bueno, Quirira tiene un plan educacional. ¿El nombre de Quirira o de qué viene? Quirira es como saludo. Ah, okay. Es como un saludo, su anagrama es una mano de la fundadora, ¿no? Con una mano de una niña de raza negra, ¿no? Y uh-huh. Es como el saludo, ¿no? Como el acogimiento. Quirira. Suena bonito. Uh-huh. Bueno, pues eso es educacional principalmente. Ellos irán siempre luchando contra la mutilación a nivel educacional, con el colegio y con la familia. Nosotros como externos iremos cuando podamos hacer campaña sanitaria y de ingeniería como vida que es agrónomo, pues todo lo que sea de esa fase. Pero ya está. No, yo lo que quería decir, porque Quirira tiene una casa de acogida que tiene niños huérfanos, ¿no? Y ¿sabes por qué son felices esos niños? No tienen padres, están cuidados por 2 cuidadoras, ¿no? Que son las que se encargan de vestirlos, de lavarlos, de darles de comer. Pero los niños son súper felices. Estaban deseando de levantarse o se acostaban muy tarde para que estuviéramos con ellos. Solamente quieren paz. Y lo digo por Gaza, ¿no? Un niño es feliz cuando hay paz. La comida también viene bien, pero que no haya guerra. Con eso vamos a cerrar la conversación de hoy y agradecer a tanto a Vidal como a Juana que nos hayan visitado. Y espero que el ratito haya sido agradable, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ha sido. ¿Sí? Además, eso que nos ha dado la oportunidad también de dar a conocer esta fundación que hace una labor que lleva ya muchos años, pequeña, pero se controla muy bien los fondos que instituciones están dando y que, bueno, pues animamos a la gente a que entre en internet, ¿no? Hay una página web, Quirira con K, y que vea pues todas las acciones que se están llevando a cabo, que, bueno, en la zona donde hemos estado ya pues ha avanzado bastante, pero hay otras dos zonas bastante más salvajes donde todavía pues hay que trabajar más. Todos los fondos son bienvenidos. Y decir hasta luego, adiós, ¿cómo es? No lo sé, como en Swahili, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego en Swahili. No sé. No lo sé. No. Bueno, nos hemos quedado con el Hakuna Matata. Y sobre todo. Para otro día nos lo traéis y nos contáis una cosita. Vale, vale. Sí. Y si alguna vez es posible hablar con estas personas que están por aquí y que nos cuenten su experiencia aquí en nuestra ciudad, pues igual lo podemos hacer. Perfecto, perfecto. Si nos ayudáis en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Encantado. Vidal, Juana, pues muchas muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy amables.